La mano golpeaba insistentemente el cristal de la ventana del cuarto. Clavé mi mirada en ella, sin poder apartar la vista de los blancos nudillos que con su monótono golpeteo conseguí despertar en mí una claustrofóbica sensación. El lejano retumbar de un trueno hizo que despertase de mi pesadilla. El viento hacía que la rama de un árbol golpease mi ventana. Me tranquilicé. Solo había sido un sueño. Más al día siguiente descubrí huellas en el cristal y un mensaje escrito en él. ¿Por qué no me abriste? Volveré noche tras noche en los días de tormenta.